Bienvenidos a la música menos ligera por Universitaria 104,5 FM. Hoy es sábado 27 de junio de 2009 y continuamos con esta gama de especiales dedicados al documental Metal: A Headbanger's Journey, que trata de pasearse por todo lo que ha sido esta música, este género musical que llevamos en nuestro programa, que es el metal, desde sus inicios a finales de los 60 y comienzos de los 70 hasta el son de hoy. Ya hemos visto una gran cantidad de géneros, desde los inicios con el original hard rock, el early metal, el shock rock, pasando por el glam metal, el thrash metal, el metal progresivo, la nueva ola del heavy metal británico, metal alemán. La semana pasada tuvimos el death metal y hoy tenemos el especial del black metal. Con nosotros está hoy el amigo Ricardo Calabrese en los controles, quien les habla, Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11.854, y agradeciendo también a todos estos colaboradores, a todos estos amigos que han estado en la producción, en la asistencia, como Tony Bulmaro Noguera desde Lima, Perú, Ronnie Ruiz y Wilmer Moncada. Les recuerdo los teléfonos para que se comuniquen con nosotros mediante la mensajería de texto, el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. menosligera@uc.edu.be es nuestro correo, nuestro nuevo correo institucional, y el messenger lamusicamenosligera@hotmail.com. También recuerdo el blog lamenosligera.blogspot.com. Y bueno, entrando en materia, nuestra primera mitad será dedicada a lo que llama Sam Dunn, el antropólogo canadiense que produjo y creó este documental. Tendremos el early black, o las primeras bandas de black metal, por decirlo así. El black metal, que es un género extremo, pero que se caracteriza más por su puesta en escena y por su contenido, un contenido quizás más polémico en cuanto a lo que es el tema religioso de los países del norte de Europa. Toca un poco lo que es el ocultismo. Y bueno, estas bandas que vamos a escuchar en la primera mitad podrán notar que tienen una técnica musical distinta entre sí, pero que marcó pauta en lo que es su contenido, su temática, su escena, su imagen, su actitud, a lo que posteriormente se conocería como el black metal noruego, que digamos que es una especie de cultura que ha ocurrido en Noruega, donde se caracteriza por el maquillaje, por quizás su nota extrema, su técnica bastante corrosiva, quizás por decirlo así, y que bueno, que ha marcado pauta y que ha evolucionado también, que es lo que vamos a hablar un poquito en la segunda mitad. Así que comenzamos el programa de hoy con Mercyful Fate. Mercyful Fate, una banda clásica de Copenhague, Dinamarca, creado por el maestro del horror King Diamond y el guitarrista Hank Sherman. Escuchamos el trabajo Don't Break the Oath del año de 1982 y el gran clásico A Dangerous Meeting. Quizás una de las primeras bandas que llevó un poco el tema ocultista, el conflicto religioso de los países escandinavos, y que bueno, también fue una punta de lanza en lo que era el maquillaje, que luego las bandas de black metal de Noruega copiarían y pondrían en marcha en sus conciertos. Además de Mercyful Fate, hay otra banda que también se considera el padre del black metal, tanto así que tiene su tema que ha bautizado el género black metal. Vamos a escuchar desde Newcastle, Inglaterra, a Venom. Black metal. Venom desde Newcastle, liderizado por los amigos Kronos y Abaddon, escuchamos el gran clásico black metal de su trabajo Black Metal de principio de los años 80, una banda que impactó con su escena, aunque musicalmente se asemeja mucho a lo que es el thrash metal o el death metal, como hemos llevado ya en programas anteriores, pero es su contenido, es su actitud lo que ha, digamos que lo ha apartado de lo que es el death y el thrash como tal, y ha, digamos, bautizado a un nuevo género que es lo que llamamos black metal. Y fíjense que esta primera mitad, los cuatro bandas que vamos a llevarles, tiene una técnica musical bastante diferente, que a su vez han inspirado a las bandas escandinavas, especialmente Noruega, para un sonido black metal más consolidado. La que viene a continuación, Bathory, digamos que ha dado el ingrediente vikingo a este género, quizás aunando lo que es la polémica religiosa, la polémica cristiana en los países escandinavos con la cultura vikinga, dándole también aliento al viking metal con bandas como Enziferum o Enslaved, que también está en el grupo del black metal noruego. Vamos a escuchar a Bathory, una banda que comienza en los 80 y que ha evolucionado musicalmente desde una nota más extrema hasta una nota más sinfónica, más épica, liderizados por el señor Thomas Forsberg, mejor conocido como Quartzum, que falleció ya en el año de 2004. Bathory, vamos a escuchar de su trabajo Hammerheart de 1990, el tema Home of One's Brave. We'll be right back. black metal vikingo desde Suecia con Bathory. El tema era Home of Once Brave y el trabajo era Hammer Heart. Luego de Bathory, Venom y Merciful Fate, el señor Sandón considera como padre del black metal a la siguiente agrupación, una agrupación desde Zurich, Suiza. Quizá una de las agrupaciones más excéntricas que ha tenido el metal en su historia, ya que ya ha experimentado una gran cantidad de géneros, desde thrash, death, ha incluido ingredientes electrónicos, tuvo una época glam inclusive, y estuvo inactivo durante más de 10 años y se ha reunido en el año de 2006. Y le ha dado aliento inclusive a las bandas de black metal noruego, como todas las demás, en su contenido, en su temática y en su actitud. Hablo de Celtic Frost, liderizado por Thomas Gabriel Fischer, con trabajos clásicos como In Pandemonium, Morbid Tales y el más clásico de todos, el que vamos a escuchar a continuación, To Megatherium. Celtic Frost, además, por el hecho de ser una banda suiza, ha sido el padre de una gran banda como lo es Samael, que a pesar de tener unos inicios black, es una banda que luego ha evolucionado electrónicamente y que vamos a considerarla en las próximas semanas en el especial de metal industrial y de electro dark. Pero por lo pronto vamos a escuchar a Celtic Frost como uno de los padres del black metal, y con esto vamos a identificar la estación. Escucharemos el tema Down of Megiddo, Celtic Frost.